empleo, lo que estamos viendo es que se los están golpeando en la frontera, los están atacando, los están criminalizando. Eso es la política migratoria de México. Está totalmente sometida a los intereses de Estados Unidos, todo para entrar en el Tratado de Libre Comercio, uh-huh, entre otras cosas. Entonces, pues México se ha vuelto el perro guardián de la migración de los centroamericanos, de nuestros hermanos que intentan llegar a Estados Unidos, que vienen huyendo de una pesadilla terrible, de un país deteriorado, y llegan y que se encuentran pues un país que los está golpeando, ¿no? Creo que Obrador, mi punto de vista es que habla muy bonito, pero estamos viendo que en cuestión de derechos humanos está habiendo violaciones muy graves. Muchas personas de Haití nos han platicado que no les dan información, y eso ya lo hemos visto en otras estaciones migratorias, no les dan información de cómo pueden recibir refugio, etcétera. Entonces no les dan información y simplemente pasan al proceso de deportación. Entonces ellos se van corriendo la voz y se van ayudando entre ellos para decir, bueno, mira, si quieres refugio, busca Comar. Comar visita las estaciones migratorias, que son quienes los que ofrecen refugio, junto con la ACNUR, y va la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y algunas organizaciones, pero las organizaciones de derechos humanos no entran jamás al interior de las estaciones migratorias, porque no quieren que vean lo que pasa adentro. Las personas de Centroamérica están buscando lo mismo que muchos mexicanos y mexicanas buscan también, así lo asegura la activista Inti Barrios. Vienen buscando lo que busca cualquier otro mexicano, y en eso tenemos que hacernos muy conscientes como mexicanas y mexicanos. Hay mucha migración de mexicanos en otro lado. ¿Por qué? Porque en muchos lados de nuestro país hay una violencia extrema muy similar a la que viven, sobre todo en lugares como Honduras. Ahora también estamos atravesando una nueva era donde están atravesando madres con sus hijas. Eso es, podría decir que de alguna manera nuevo. Antes atravesaban más mujeres solas que a lo mejor tenían hijas, pero las dejaban. Pero las situaciones de las que huyen de sus países son realmente lamentables. Muchas vienen huyendo de la violencia, incluso de sus parejas. La migración se criminaliza en países como México, en países como Canadá, en países como Estados Unidos. Por su parte, Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, asegura que tras varios acuerdos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los gobiernos de El Salvador, Guatemala y México se han convertido en el muro que impide el paso de cientos de centroamericanos, hombres y mujeres, que han salido de sus países por la violencia y la falta de oportunidades. ¿Quién representa hoy el muro ante esta nueva caravana, a diferencia de lo que habíamos visto quizá en las caravanas de 2019 o incluso las que se daban de manera más aislada en los años anteriores, en donde pues iban pasando por distintos países? Incluso en México a veces había ayuda hasta del gobierno y muchas veces de la gente. Después de lo sucedido en 2018, que hubo una caravana tras otra, y tras las amenazas del presidente Donald Trump con el tema de los aranceles, y tras también los acuerdos que ha hecho el gobierno de Estados Unidos con Guatemala, con El Salvador y con México, pues el muro hoy son estos tres países: Guatemala, El Salvador y México. Guatemala además con un nuevo presidente de derecha que también está hoy cumpliendo con los tratos con Estados Unidos. La activista recordó que en 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de visas humanitarias para quien quisiera pasar por México. Sin embargo, ahora la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que no se darán estos permisos para transitar. En este contexto, Eunice Rendón dice que hay dudas sobre cuál será la política migratoria de México. Desde Radio Guayacocotla, para Voces Nuestras, Sandra Luz Cruz. A las 9:15 de la noche del lunes 18 de marzo de 2019 fue asesinado Sergio Rojas Ortiz, de 59 años, líder indígena Bribri. Esto fue en su casa en Yeri, territorio de Salitre, Buenos Aires de Punta Arenas. ¿Quién era Sergio Rojas Ortiz? Sergio era un líder clave en el proceso de recuperación de territorios que se encontraban en manos de personas no indígenas en la comunidad de Salitre. Sergio, en incontables oportunidades, reiteró a distintos medios de comunicación su convicción en la lucha por la recuperación de territorios indígenas, pese a los riesgos que implicaba para su propia vida. Si hay que morir por eso, vamos a morir por eso, porque estamos luchando, defendiendo lo que es nuestro. Hasta que me muera, vamos a luchar este proceso hasta que me muera, no vamos a salir huyendo. A más de 7 meses del asesinato de Sergio Rojas, el Poder Judicial de Costa Rica no ha dado avances significativos en la investigación que permitan hacer justicia. El Poder Ejecutivo sigue sin brindar una respuesta contundente sobre la situación de vulnerabilidad de la población en las comunidades indígenas del sur del país. Justicia para Sergio y los pueblos originarios. Esta fue una producción con apoyo de Consejo de Tso Iriria Conocuacpa, la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, Voces Nuestras, DITSO y esta emisora. En Honduras. Polarizado se encuentra el ambiente en Honduras luego de la no renovación del convenio que daba vida a la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en ese país. El oficialismo y todos sus aliados han iniciado una campaña mediática para promocionar la creación de un nuevo ente anticorrupción en Honduras. Yolani Pérez nos informa desde Radio Progreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Y ante el rechazo por la cancelación de la MASI, las autoridades gubernamentales anuncian la creación de un nuevo ente anticorrupción que, según el gobierno, será conformado por diversos sectores del país y esperan siga fortaleciendo la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras. El ministro de Gobernación y Justicia, Leonel Ayala, afirma que como gobierno están dispuestos a crear una nueva estructura que combata la corrupción y deja claro que ellos no le tienen miedo a la MASI. Así que este es un esfuerzo donde todos los hondureños estamos buscando la lucha contra la corrupción, los hondureños de bien, los que queremos, y estamos de acuerdo en que las cosas no pueden seguir como suceden cuando hay un funcionario corrupto que tiene que tomarse cartas, y este ha sido un gobierno que se ha ido demostrando y corrigiendo sobre la marcha, donde por primera vez se han puesto en situación de privación de libertad diferentes funcionarios públicos que en su momento fueron y han venido siendo investigados y llevados a los tribunales. ¿Cuál es el temor que le tiene el gobierno a la MASI? ¿Cuál es el temor? Ningún temor. El analista Luis León manifiesta que por ahora han ganado los corruptos al negar y obstaculizar la renovación del convenio. También considera que hoy por hoy no se puede confiar en ninguna apuesta gubernamental de combate a la corrupción, porque la institucionalidad en Honduras sigue débil. No falló nada, ganó la corrupción, ganó la impunidad, ganó las ganas de cuidarse las espaldas de frente a procesos electorales que vienen y muchos políticos no quieran verse mencionados o señalados para no verse afectados en sus procesos de elección. Entonces al final lo que yo creo que ganó es la impunidad, ganó la corrupción, ganó los grupos que se protegen y perdió el pueblo hondureño. ¿Se puede confiar en este nuevo ente propuesto por el gobierno luego de no renovar el convenio? No, la verdad es que el antecedente es que las instituciones del Estado no son confiables, no funcionan. Nuestra única bandera de esperanza era la MASI, la cooperación internacional insistió. Ahora el mismo Estados Unidos se queja por la mala decisión. ¿Y ahora qué nos queda? Pues encontrar un mecanismo donde los diferentes actores participemos, donde los diferentes actores garanticemos que realmente haya una lucha contra la corrupción y no volvamos a la impunidad que siempre hemos tenido en Honduras. El abogado penalista Raúl Suazo dice poseer documentación donde existe un recurso realizado, pero que nunca fue presentado a los entes competentes, en el cual se vincula al presidente Juan Orlando Hernández con actos de corrupción. Es un documento que llegó a nuestro poder en el caso Pandora y que aparece fotografía de él y las generales de él, así como también aparecen otros funcionarios que tampoco se les ha presentado. ¿Quiénes, abogados? Nosotros vamos, el mismo director del programa el día de hoy nos ha pedido copia del documento, yo no tengo ningún problema en darlo, de la misma forma que lo recibí, pues lo vamos a hacer. Aun y cuando consideramos nosotros que podría llegar a causarnos algún problema en este país. Por ahora la lucha contra la corrupción en el país ha recibido un fuerte golpe de parte de quienes ostentan el poder. Desde Radio Progreso en Honduras, un reporte de Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. En México. El asesinato de la defensora y artista plástica Isabel Cabanillas ha despertado indignación por la violencia que enfrentan en México las personas que defienden derechos humanos y la violencia que enfrentan las mujeres. Hasta ahora las autoridades no han confirmado si el crimen contra Isabel está relacionado con su labor política o fue un feminicidio. Desde Radio CIMAC en México nos informa Hazel Zamora Mendieta.